señoras y señores, 12 minutos ahora, 13 minutos del fútbol, 13 minutos de este segundo tiempo. Paraguay 0, Bolivia 0. Estuvimos a punto de marcar el primero, 0-0 el fútbol. Hay tiro libre para el día, Leon Ottman, que le favorece al combinado paraguayo. Viene Edgar Benítez desde la banda izquierda, la cancha defendida por Bolivia. Viene el centro, despeje la pelota Darío Licio. Esa pelota va a terminar saliendo al lateral. Viene con todo Paraguay. Momentos duros, me digo, para la selección boliviana. Momentos duros, 13 minutos. 13 minutos de este segundo tiempo. Hay lateral que corresponde al combinado paraguayo. Bruno Valdés lo va a hacer. Ahí desde el banderín del costado derecho. Bruno Valdés va a mandar esa pelota. Ahí como si fuera tiro de esquina. Despeja Martelli con todo. Justamente se encuentra el jugador boliviano con Beizaga. Van a salir despejando el esférico. Vamos, muchachos. Hay que despejar esa pelota. Sí, señor. La despejan. Ahora con Jason Duco. Viene Duco. Cruza la media cancha. Está Chumacero solito. Viene Duco la pelota. Está Chumacero solito. Viene Duco la pelota. Vamos por la primera Bolivia. Viene, va a rebotar el arco. ¡Golazo boliviano, señoras y señores! ¡Golazo boliviano, amigos en todo el país! ¡14 minutos! ¡Grande Duke! ¡Grande Duke, señoras y señores! ¡Lo soñé! ¡Lo soñé! ¡Lo soñé! ¡Porque a mí, Dios mío! ¡Estamos ganando 1-0! ¡14 minutos! ¡Una pelota espectacular! ¡De Yasmán Duxi! ¡Agarró! ¡Midió disparar al arco! ¡Y golazo, sí, señor! ¡Golazo! ¡Adentro Duke! ¡Estamos en la cabina acá! Pasa una brisa de esperanza, una brisa de la ilusión, amigos en todo el país, lo soñé, estamos ganando 14 minutos, esa pelota, sí, ese refrazo de Yasmán Duque, alégrense todos, abrácense todos, señoras y señores, pelota en la red, mató Duque, sobre 14 minutos, ganamos, 1 para Bolivia.